En Corea se esfuerzan por perfeccionar el sistema de control integral de energía eléctrica del Estado. Este trabajo se considera como clave de uso eficiente de la electricidad producida. El Ministerio de Industria Eléctrica va completando el sistema de control de todas las centrales eléctricas. Antes que nada, eleva la estabilidad de la operación del sistema eléctrico y toma medidas para usar con mayor eficacia la electricidad producida. En las estaciones de transformación, instalan los aparatos técnicos de administración eléctrica. Manteniendo enlaces estrechos con las unidades correspondientes, los institutos adscritos al Ministerio desarrollan diversos programas que permitan acoger y analizar en detalles en tiempo real el estado de producción y suministro de energía eléctrica.